Javier, de la Asamblea Vecinos Autoconvocados por la Vida en contra de la subestación Río Olor. Lo que nosotros estamos peleando hace 7 años ya es en contra de una subestación que quieren colocar en el barrio de Berazategui, que va a tener 132.000 voltios, lo cual produce electromagnetismo, que viene de alta tensión, se lleva a esta subestación y de ahí va a los transformadores y transforma a las casas. Nosotros, desde una experiencia de Espeleta, que es la subestación Sobral, hasta el día de hoy llevan 131 muertos de cáncer y 100 enfermos. Este año murieron 4 personas de cáncer, de la cual 2 eran chicos. Los que mayor afecta son a los chicos, que tienen el sistema inmunológico, todavía no lo tienen desarrollado, y a los más grandes porque lo tienen deprimido. Entonces son los más afectados. Al conocer esto, la asamblea se reúne cuando quieren hacer esta situación y logramos que en 7 años la empresa haya venido 3 veces con policía, infantería, todo, y los vecinos en la calle, logramos que nos esté instalando. El 2 de mayo último, hacíamos un mes que estábamos acampando para que no coloquen el cableado para que puedan funcionar esta subestación. El 2 de mayo nos reprimieron a las 3 de la mañana a 30 personas y había más de 300 efectivos. Al sacarnos, porque la fuerza obviamente no podíamos resistir, nos sacaron a 2 cuadras de la subestación y vallaron todo alrededor de la subestación, y como a 10 cuadras a la ronda vallaron todo, pusieron a la policía y no dejaban entrar a los vecinos si no tenían documentos. O sea que estábamos totalmente militarizados. Fuimos 16 hospitalizados después de la represión. Y bueno, ahora hoy en día seguimos haciendo asamblea todos los días, porque también tuvimos aviso de que podían llegar a venir a trabajar de nuevo, y tenemos 7 judicializados, que la semana pasada fueron y tuvieron que ir ante el juez. Bueno, se negaron a hablar, estamos viendo el expediente, y el expediente es cualquier cosa. Hablan de, nos están acusando de del tema del corte de vías, y hablan de corte de vías de un domingo, que no tiene nada que ver con nada. Y eso, que, o sea, como que están empezando a intimidar a la gente con estas judicializaciones, quieren como intimidarnos para que no salgamos otra vez a la calle. Y ahora estamos, con respecto a esto, estamos haciendo asamblea todos los días, estamos dando charlas en los colegios con el tema de la subestación, en el barrio, en movimientos sociales donde nos invitan para hacer las charlas, bueno, la participación en la UAC, estamos saliendo a todos lados como para que tenga una difusión mayor y poder seguir resistiendo. Y hace 7 años que logramos frenarlo. Vinieron en el 2004, que la asamblea, la gente se enteró, forma la asamblea, en el 2006 vienen con policía, ahí salen 300 vecinos a la calle, se pudo resistir. En el 2008 vienen de nuevo y ahí sí, también, con toda la policía logran llegar hasta las 3 cuadras, a 3 cuadras, y en el 2011, este año, vinieron y otra vez nos corrieron y llegaron hasta la última cuadra de la donde está la subestación. Lograron poner los caños, pero todavía no lograron poner el cableado. Siempre apostaron a que nosotros nos debilitemos. Y te digo, cuando nosotros nos avisan que van a venir, pues quizás estamos toda una semana haciendo guardias toda la noche, turnándonos, porque ellos, ven, nos van contando, ven que porque encima tenemos una cámara de control urbano en ¿cómo se llama? Justo en la esquina. De casualidad están en todas las avenidas y justo tenemos una en la esquina, o sea que ellos ven todo el tiempo lo que es lo que estamos haciendo en la asamblea. Y bueno, en este caso el municipio, el ex intendente de Berazategui es Juan José Musi, que ahora es el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, así que él era el ex intendente y ahora está el hijo de intendente, así que él yo no da ninguna respuesta de Nación. Fuimos a Nación, a Gobernación al Gobierno de la Provincia, a la Secretaría de Medio Ambiente. En todas las medidas judiciales que pudimos hacer, las hicimos todas. Y lo único que pudo detener a EDESUR, a la policía, todos fueron los vecinos en la calle.